día había una huelga o algo de maestros o de docentes en el país. ¿Te acordás vos? Pero me parece que sí, que había algo. Sí, era... ¿Te acordás? Fue el inicio del ciclo lectivo, que había huelga en muchos lugares. Ahí obviamente estaban todos, porque, por cierto, fue el día más importante. Es cierto, era el inicio del ciclo lectivo y como tantas otras veces había huelga en muchas partes. Y ahí me estaban esperando estas docentes que no hacían huelga al rayo del sol. Y bueno, era la primera vez que un presidente iba a Santa Victoria del Este y querían, y estuvieron allí, y allí fuimos a inaugurar, por favor, que mañana nadie diga que critico el derecho a la huelga. Todos tienen derecho a hacer huelga y está muy bien, así que por favor, que nadie se sienta aludido, por Dios. Simplemente me impresionó ver a esas maestras al rayo del sol, un sol que te seca la tierra, que polvorienta el helicóptero, los rellenó y nos llenó a todos de tierra, y que hoy esos jóvenes de Santa Victoria Este puedan estar estudiando en la Universidad de Salta, que ya hemos financiado una primera etapa, hoy estamos inaugurando la segunda etapa, que, si me permiten, es de 8 millones, y vamos a terminar la última con 8 millones más, y cuando terminemos la última etapa, que ya está en proceso de licitación, 10.752 estudiantes podrán concurrir a esta Universidad de Salta, que se suma, por cierto, a una política muy integral que hemos tenido. Hemos inaugurado durante nuestro periodo nueve nuevas universidades alejadas de los centros tradicionales universitarios como Córdoba, La Plata, Buenos Aires, y que permite que jóvenes que de otra manera no podrían, como decía recién este joven Wichi, la universidad la mirábamos pasar, era la ñata contra el vidrio de millones de argentinos sobre las posibilidades de la educación superior pública. Por eso, la defensa de nuestro proceso educativo, de todos nuestros proyectos educativos, es tan fuerte, porque sabemos que esta es la salida y que es el marco del progreso para todos los argentinos. Y, fundamentalmente, pedirle a todos los argentinos, que por supuesto que hay problemas y que siempre vamos a tener problemas, siempre lo tuvimos, pero por favor, que no nos quieran convencer de que todo está mal y de que todo es horrible, porque si no, si todo estuviera mal y si todo es horrible, ¿qué son esos miles y miles de argentinos que yo veo acá en la capital federal cuando los fines de semana no hay lugar en ningún restaurante, cuando no hay lugar en ningún cine, en ningún teatro, en ninguna parte? ¿Saben que nos falta que todavía haya más argentinos, no solamente que puedan tener la suerte de ir a un buen restaurante y a un buen teatro, sino que además tengan la suerte de tener una casa, escuela, educación? Para eso todavía tenemos que seguir trabajando. Y que las palabras pueden ser de crítica, y que las palabras pueden ser de enojo, y que las palabras pueden ser ácidas, pueden ser filosas, pero que nunca pueden ser de odio y violencia. Son las únicas palabras que no podemos permitirnos, porque son las palabras que nos hacen precisamente convertirnos en algo que nos distingue del reino animal. Una de las cosas que nos distingue del reino animal es poder hablar, aunque algunos no parezcan, pero bueno, porque hablan, pero realmente lo que nos distingue verdaderamente del resto de la escala animal es que podemos pensar, razonar y hablar. No perdamos, por favor, esos rasgos tan distintivos de la humanidad, aun cuando tengamos que enfrentar dificultades o hechos que nos den rabia, bronca e indignación. Transformemos eso, como recién le decía, y para terminar, hace unos momentos acabo de cortar con Susana Trimarco. Con Susana, que sí, me comuniqué con ella, acabo de cortar hace unos instantes. que estaba feliz. Si puede estar feliz alguien que todavía busca a su hija y no la ha podido encontrar como tantas otras mujeres. Y sin embargo Susana estaba feliz. Me dijo, estoy feliz, Presidenta, estoy feliz porque ahora empieza otra etapa. Terminó la etapa que debía, que era la condena. Ahora sigue otra etapa de trabajo, de seguir ayudando a los que necesitan ayudas, de seguir buscando a mi hija. Se la veía feliz. Y le dije, Susana, vos sos el ejemplo de que aún lo feo, lo malo, tal vez lo irreparable, puede convertirse en algo bello. Por eso, tratemos de que todo eso pueda convertirnos en mejores seres humanos, nunca en peores seres humanos. Y que, una vez más, no nos dejen robar la alegría y la certeza de que con todas las dificultades vivimos en un país mucho, pero mucho mejor del que teníamos en el año 2003. Muchas gracias a todos y a todas, y los llevo a todos en mi corazón. Muchas gracias. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse la inauguración oficial del Encuentro Federal de la Palabra. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Radio Belgrano, AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio. Muy buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Vamos a dar comienzo a este programa de día martes, siendo las 19 horas 19 minutos, 20 grados 9 décimas la temperatura. Hoy les anunciábamos en la semana pasada y en el día de ayer que tenemos un programa, no digo especial, porque vamos a ir tocando algunos temas de actualidad, pero tenemos dos invitados que van a compartir el programa junto a nosotros. El doctor Jorge Mario Goizueta, que muchos de ustedes ya lo conocen, que fue columnista de este programa durante bastante tiempo y lo volverá a hacer en cualquier momento. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Jorge Mario. Muy bien, Jorgito. Quería decirte que Rubén sabe perfectamente bien que yo soy un permanente colaborador de él y que en cuanto me pueda reponer un poco de este tema que te comentaba hoy, que me impide mucho lo que es el tema del habla, entonces volverá y será millones. No creo eso, no creo. Hay una persona que lo dijo, yo la respeto mucho, pero no creo que yo pueda emular el nivel de gesta de esa persona. Muy bien, y Leonardo Castañino también no. Que no me conoce nadie. ¿Eh? Sí, que a él le dicen, alguna vez le preguntaron si era nacional y popular, y dijo popular no tanto, sino porque muchos no me conocen. ¿Cómo anda, Giovannini? ¿Cómo le va? Yo bien, acá rodeado de amigos. Yo cuando estoy rodeado de amigos me siento como en mis mejores tiempos. ¿Cuándo fueron mis mejores tiempos? No sé. Ah, te olvidé. ¿Cómo me olvidé? ¿Por qué? Me puedo olvidar de general cuando estaba en las reuniones con él y todo eso. Cuando él volvió por primera vez y yo pude darle la mano en Gaspar Campo, por Dios. Eso fue extraordinario. Eso fue lo más grande que pasó en mi vida. Extraordinario. Y también contamos como todos los días con Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire. Yo discuto a veces cuando con alguna gente que dice, esa música no es de... no es de mi época. Dice, tu época sigue siendo esta. Este, ¿por qué la época tuya tiene que ser cuando vos eras joven? Tu época es hasta que te morís. No, si yo te voy a decir una cosa. Aprendí del general, yo soy un discípulo de él, y aprendí que hay jóvenes a los 80 años, y yo soy un joven de 67, así como hay viejos a los 20. Soy un chiquilín. Sí, todavía muchos me dicen que soy un niño. Tengo 67, pero parezco de 80, dijo uno. La juventud está en el espíritu de las personas. Y yo me siento joven. Yo cuando lucho me siento joven, me siento como cuando era chico y hacía picardía, ¿viste? ¿Te siguen gustando las picardías? Y de vez en cuando alguna. Algún timbre se toca y sale corriendo. Vieron los amigos de mi hija y de mi hijo. Y le puse el video, el de la mandarina, ¿te acordás? Se han reído. Hoy también vino Pedro a visitarme. Dice, ¿cómo me reí la otra noche con mi señora? Le digo, ¿por qué? Sí, dice, cuando contaste el cuento del loro, ¿te acordás? Mostrar el decreto. Sí, me reí. Dice, dirían tan loco, dice, los vecinos dirían tan loco esto. Se ríen solo, gritaban. Dice, nos reíamos como locos. Bueno. Vamos a escuchar los mensajes del día de ayer, Rubén. Tenemos que ir un poquito más rápido de lo normal porque, bueno, nos consumieron 15 minutos. Como de costumbre, se apropia de lo ajeno. Perdón, 20. Muy bien, 20. Escuchamos mensajes en tiempo nacional, después le damos las vías de comunicación y todo. Es el 4535-5999 donde usted se comunicó y dejó estos mensajes. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Estimado Rubén, te habla Alfredo de Adrogué. Sobre las medidas que dijo Scioli que va a tomar por el tema de la inseguridad, está el tema de la limitación para tener un compañero en la moto. Yo soy de viajar mucho, tengo una moto grande, y soy de viajar mucho con mi novia. Ahora yo pregunto lo siguiente, no es, para mí es inviable, es anticonstitucional que puedan hacerte eso. Es como que te limiten y que vos no puedas llevar más de dos personas en el auto o que no puedan vivir en tu casa tres o cuatro personas. Me parece que entra en la privacidad de cada uno. Y aparte me parece que no sirve para nada. Puedo aceptar el chaleco para que te vean mejor, pero que me digan que usted no puede llevar un acompañante en la moto, me parece que es anticonstitucional. Capitanich, ahora sabemos por qué más del 60% de la población del Chaco no tiene agua potable. Tu hermanito, Capitanich, como vos. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndolo, un gran abrazo a todos ustedes. Un abrazo, Jorge, de Villa Ballester. Les hago una pregunta, Cabrini, porque yo a lo mejor eso no lo entiendo. Cuando la presidenta o un gobernador, hasta ahora no escuché ninguno, hace el decreto de necesidad de urgencia, ¿hace falta que pasa por el Congreso? Esa es mi duda. Porque si no, no hace falta que, digamos, con la orden directamente, yo no sé si lo pueden aplicar o no. Porque en el caso de la provincia, ya el gobernador lo puede aplicar directamente. Quizás que sí me intervenir en el Congreso, porque eso es un mamarracho, que haga un decreto de necesidad de urgencia por la falta de seguridad. Esa es mi duda, si me podías contestar, Rubén. Buenas noches, los felicito, sigan adelante. Y otra cosa, la risa es salud, Giovannini. Vas a ver, vas pasando los ciento y pico de años vos. Porque la risa me enseñaron que es salud. Muchas gracias. Sí, Rubén, Mati, Roberto de Saavedra. Mirá, lo mejor sería, viste, armar una carpa ahí dentro de Casa de Gobierno, porque total los payasos ya lo tenemos adentro. Y la presidenta hubiese sido una muy buena jugadora de truco, porque miente muy bien. Ya, un beso, Rubén. Macri. Rubén, Espíndola, compañeras y compañeros de la oficina y espartanos, tengan buena semana a todos, ¿eh? Se lo desea Fernando de Flores. De todo corazón. Hablaste, Rubén, del doble discurso. Y bueno, mirá vos. La presidenta de los argentinos dice ser presidente de 40 millones de argentinos. También dijo sentirse madre de los 40 millones de argentinos. Yo le preguntaría, ¿se siente madre de los 40 millones de los argentinos? ¿Por qué no dialoga con la CGT de Moyano? Es una pregunta que le hago. ¿Por qué no dialoga con la CGT de Moyano, señora presidente? Mamita querida. Jorge, ¿qué estado civil tiene la presidenta de los argentinos? Es una pregunta que te hago a vos. ¿Qué estado civil tiene la presidenta de los argentinos? Hasta luego, un abrazo para todos, una semana, reitero, para todo el mundo. Hasta luego, Fernando Leverio Flores habló. Buenas noches, compañero, habla Carlos de Avellaneda. Saludos y salud para todos. Siempre digo que la salud es lo más importante. Y hoy por hoy la vida es lo más importante. Así que escucharlos a ustedes y poder mandar un mensaje a ustedes para mí es exultante por el hecho de saber que estoy vivo. Simplemente le quiero decir esto. Nunca vi un chancho yo con servilleta, cuchillo y tenedor. Y lo digo porque nunca en mi vida he visto un político que haga algo por su pueblo. Esto lo digo porque el hecho de estar predicando, sugiriendo, dando ideas, a ver si algún político, la presidenta de esto pueda cambiar su rumbo, es imposible. Ya está todo digitado. Hasta luego, compañeros, siempre en la lucha. Sí, buenas tardes. Habla Daniel de Aldo Bonzi. ¿Me puede decir lo que acaba de leer? ¿De dónde se puede sacar la madre del muerto en Malvinas? ¿De dónde se sacó eso? Porque quiero tenerlo para poder leerlo tranquilo. Muchas gracias, Daniel de Aldo Bonzi. Mira, a mí esto me llegó por correo electrónico. Si usted no quiere, puede pasar a buscarlo por Sarmiento 1469. Si no, deje una casilla de correo. Y se lo reenviamos. Y se lo reenviamos. Y buenas noches, Rubén y Macri y Espínola. Soy Alicia de Balvanera. Bueno, soy Alicia Solós. Bueno, Rubén, la verdad que la carta de la madre de Giachino es extraordinaria. Le pediría, por favor, no sé, siempre las dejan en las oficinas, que por favor se la deje a Milce, que yo la voy a pasar a retirar. Y le pido una vez más, si por favor se acuerda el nombre del cacique mapuche. Yo sé que usted tiene mucha memoria y que se lo debe de acordar. Bueno, y los problemas que hay con la salud, con los jubilados, es terrible. Y en el sanatorio había un señor descompensado totalmente porque no se podía alimentar. Así que tuvieron que pedir una ambulancia porque era diabético, ponerle una guía y después que tome intervención la acción social de ahí, porque el hombre no llegaba a poder comprarse la comida. Así que, bueno, no se olvide de la carta y no se olvide del nombre del cacique mapuche. Gracias. Chao, buenas noches. El marxismo fracasó en Rusia y en China, y también en Cuba. Sin embargo, los marxistas en la Argentina, metidos en el gobierno, aliados con los carteles, imponen el narcomarxismo para llegar a la misma lucha de clases que está comenzando en Venezuela y que pronto comenzará aquí, en perfecta alianza con el abolicionismo, que actuaría como precursor del caos. Muchas gracias, Alberto de Morón. Buenas noches. Mira, hoy escuchando la radio todo el día y viendo la televisión, se me metió una palabra en la cabeza que no me la puedo sacar. Moto, sinónimo de crimen. Moto, sinónimo de chorro. ¿Qué hacemos que no tomamos una medida para impedir que dos personas se incluyan en la moto? Que terminen con esa monserga que uno quiere llevar atrás a la mujer, al nene, al amigo. El que tiene una moto es para él, y si no, que se compre un auto. Pero la verdad, todo el día, en todos lados, la palabra que circula es motochorro. Bueno, póngale motocrimen en vez de motochorro. Pero la verdad, que iban a poner que el que va entraba con un chaleco numerado, que esto, que el otro, pero la verdad que no hacen nada. Y los chorros se siguen bajando de la moto, el otro se queda al volante, se mata y se va. Habla Roberto Wilde. Me parece muy bárbaro lo que está hablando el peronismo. Pero estoy mirando un canal de televisión donde golpean brutalmente a una persona mayor de 80 y pico años para robarla. No puede ser que nuestra bendita patria siga ocurriendo esas cosas. Y entonces yo digo una cosa: si los policías están atados de mano, ¿qué pasa con los jueces y fiscales? Porque los corruptos más grandes son los jueces y los fiscales, viejo, acá. Y de eso nadie habla, nadie los toca, nadie los afana. Afanan a las clases trabajadoras. Y el vendepatria ese de Caló, traidor, que nos garcó a todos los metalúrgicos. Juanini, habla un poco sobre el respeto de eso. Gracias, hermano. Roberto de Wilde. Señor Giannini, señor Macri, buenas tardes. Le habla Alberto de Avellaneda. Con respecto a Perón, hay... de los gobiernos que se lo sucedieron después a él, no hay uno que le pueda llegar a los zapatos, a abrocharle los cordones de los zapatos, porque no fueron capaces de acordarse del trabajador. Y ese hombre, Perón, se acordó de los trabajadores, se acordó del país, que nadie se acuerda del país, los payasos que tenemos, ladrones. Habla Alberto de Avellaneda. Buenas tardes, gracias. Mira, Giannini, yo milité muchos años en Lanús con Quindimil, y Quindimil no pasaba ninguna fecha de estas de aniversario de muerte, de cumpleaños, de Evita, de Perón, que no le hiciera la misa y un acto, un homenaje en la Plaza de Valentín Alsina, o en el Consejo del Partido Justicialista de Lanús. Ahora en Lanús, la palabra Perón está prohibida. Chau, un beso. Habla Juan Domingo de Hurlingham y quería dejar un recuerdo para la señora Norma Pla, una luchadora de los derechos de los jubilados y también de los argentinos. Gracias. Hola, muy buenas noches. Habla Virginia de Saavedra. Gracias, Rubén, y gracias a todos por la libertad de pensamiento. Y quiero felicitar al que tuvo la gran idea de poner el mensaje del general, escuchar la voz de Perón para promocionar la huelga general. Ha sido una idea maravillosa. Felicitaciones, porque eso nos mueve, eso nos convoca. Estén unidos. ¿Quién lo dijo? También lo dijo el Papa. Por favor, gracias por todo lo que hacen por nosotros y a luchar. Gracias. Buenas noches, Jorge, Rubén, amigo Espíndola, Bruno de Congreso. Estoy escuchando a Scioli, viendo los anuncios que está haciendo para ver si puede acercársele a más, a ganar un poco de clase media, la incorporación de no sé cuántas decenas de miles de efectivos, la incorporación de equipos de comunicación, de equipos de artillería. Habría que decirle que todo esto no sirve de nada. Si el personal afectó un procedimiento al momento de agarrar un delincuente e introducirlo en el habitáculo posterior del móvil policial, se llega a rozar su cabecita con el marco de la puerta, luego a esto se queja ante la Comisión de Derechos Humanos, terminando como resultado final la expulsión de todo el personal policial afectado a ese procedimiento. Es decir, mientras la ideología castroguevarista que reina en el gobierno y su satélite no cambie, por lo menos hasta el 2015 vamos a estar igual o peor que ahora. Dios y María nos protejan. Arriba Argentina. Roberto de Buida, compañero Giovannini, fuerza, compañero, seguí adelante. Me encantó lo de Perón, lo que hablaste de los 40 años y el trabajo. Y eso, lo que hiciste más me tocó, cómo corrían a los delegados, porque yo fui ese delegado, y hace poco perdí la selección, y fue culpa nuestra por tener un mal compañero. Pero te quiero decir una cosa, que los directivos que tenemos actualmente son los que estuvieron con los procesos militares y nos vendieron a la clase trabajadora. ¿Cómo puede ser Caló, y se cabe para pedir un aumento para los trabajadores metalúrgicos. Cuedades. Con tanta historia, vayan todos para atrás. Un abrazo, hermano, explícame algo. Gracias. Buenas noches, mi querido descamisado, como decía nuestra Evita querida que vive en nuestros corazones, como el general Perón. Los quiero saludar, habla Sara de Flores, diciéndole por favor que cada día doy un pasito más. Así que muy pronto voy a ir por ahí a darle un abrazo. Los quiero mucho. Por favor, Suanini, ¿por qué no pone el tango Cambalache? Hágame el favor. Un beso grandote, lo quiero mucho. Chau, chau. Continuamos, 19 horas 37 minutos, 20 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La gente se preguntará, o los oyentes, más precisamente, ¿por qué trajimos a Jorge Mario Boisueta? Es porque en el día de mañana presentamos el libro de Criollos, Vendepatrias y Piratas. Ahí en la Avenida Independencia 3058. En la sede de las 62 organizaciones a partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, la salida después le cobramos. así que por eso hoy nos va a contar de qué va este de Criollos, Vendepatrias y Piratas. Pero quiero, antes que nada, decirte algo muy importante, que es la fecha que hemos elegido para la presentación del libro. Esa es una fecha muy cara para el peronismo. Sí, es el final del Congreso Pedagógico. Fue el magistral discurso del general Perón en el Congreso de Filosofía en Mendoza del año 1949, donde queda plasmada con ese discurso la filosofía peronista hecha realidad política a través de una doctrina política que, valga la redundancia, que refleja el pensamiento filosófico y político del general Juan Domingo Perón. Y voy a dar una primicia para todos. En 14 programas consecutivos, yo voy a ir elaborando, desmenuzando, esa comunidad organizada que era el pensamiento vivo del general Perón desde el punto de vista filosófico y político. Lo voy a hacer por capítulos, 14 programas, le voy a dedicar 10, en lugar de editoriales voy a hacer 10, 12 minutos de la comunidad organizada, y en 14 programas, hoy lo estuve viendo y analizando, vamos a desarrollar aquí la comunidad organizada del general Juan Domingo Perón. Por eso se eligió esta fecha y por eso está aquí con nosotros Jorge Mario Boisueta. Bueno, ante todo, buenas noches, un gusto de volvernos a reencontrar con la audiencia acá de Rubén y Jorge, y un gusto de eventualmente poder seguirnos escuchando, intercambiando opiniones, también a futuro. Antes de iniciar cualquier tipo de charla sobre este libro, quiero aclarar algo que recién dijo Jorge. Aparentemente, por la forma en que lo dijo Jorge, por la forma en que lo dijo Jorge, aparecería Criollos vende patrias. No. El libro diferencia tres... No. No me hagas sentir mal. No. De Criollos, no. Coma, vende patrias. Sí, bueno, eso es lo que quiero aclarar. Claro, porque es el análisis de tres espacios. El espacio de los criollos, el espacio de los vendepatrias y el espacio de los piratas, de modo tal que se analiza en este libro de dónde, quiénes son aquellos que verdaderamente actuaron con criterio de criollo, y cuando decimos con criterio de criollo es la defensa de todo lo que son los ideales de la construcción de un país en serio, de un país que trató siempre, por todos los medios, de salir adelante, no poniendo obstáculos, no entregándose con nadie y aún a costa muchas veces de su propia vida. Esta situación, indudablemente, hay que analizarla desde una perspectiva histórica. Lo que no se puede hacer es meter todo en un mismo saco. Sabemos perfectamente bien que nosotros tenemos una distancia de 1500 años, exactamente 1492 es el descubrimiento de América, pero pongamos de 1500 años con respecto a lo que es el continente europeo. No significa esto algo sustancial y trascendente, sino que también es un pensamiento que nos lo hizo ver el general en su regreso a la República Argentina, en el año 73. La República Argentina. Sí, digo bien, en el año 73. 72, volvió por segunda vez y después volvió en el 73. Eso nos lo hizo ver cuando nos explicaba en conversaciones más o menos, no digo íntimas, pero eran de círculos no abiertos, nos explicaba que la comunidad europea tenía una gran ventaja sobre todo el resto del mundo, precisamente por lo que significaban estos 1500 años de diferencia que había entre ellos y nosotros. A partir de lo cual nos charlaba con nosotros de varias cosas que hacen a lo que son comportamientos, conductas, formas de ser, formas de actuar, inclusive mismo en lo que significan los criterios también de cuestión de orden político. Vuelvo a repetir, en este libro se trabaja sobre esa base histórica que yo lo arranco en el año 1815. ¿Por qué digo esto? Por una razón simple, porque hacer un raconto histórico de la época colombina en adelante sería verdaderamente monstruoso, sin sentido y sin razón. Pero sí es interesante poder conocer algunos pequeños antecedentes que hicieron al desarrollo de estos países hermanos, y ahí me integro como argentino a toda la comunidad latinoamericana. Y verdaderamente nos encontramos con lo siguiente: el hecho de hablar de criollos son aquellos, o yo diría somos, porque yo me siento de la misma forma, somos aquellos que pensamos siempre, prácticamente con solución de continuidad, en forjar una patria grande, una patria soberana y una patria socialmente justa. Y cuando hablo de una patria, no estoy hablando de un país. Estoy hablando de una patria al modo que lo pensaba nuestro conductor, el general Perón. Todo el continente latinoamericano fue, aunque muchos no lo saben, fue terriblemente influido, y gracias a Dios así fue, por lo que fueron los principios fijados por el general Perón en la Constitución del 49. Pero cuando yo dije hoy que arrancaba desde 1815, lo hice a los efectos de conocer pequeños antecedentes europeos, y no se olviden que nosotros a esa época, 1810, había sido declarada no la independencia, sino el primer gobierno patrio. Acá habría mucho para descascarar y para analizar. que a mí siempre me gustó mucho todo esto en la historia, porque a veces las cosas como se dicen no son lo que parecen. Se habló del primer gobierno patrio. Sin perjuicio de esto, acá voy a hacer nada más que esta pequeña digresión, que lamentablemente en los colegios no se las explican. Y hoy nuestro alumnado muchas veces está convencido que es así. Ese primer gobierno fue primer gobierno patrio. Por una cuestión de salubridad en la continuidad del relato, digo esto. Saavedra era nacido en el territorio que hoy se conoce como Bolivia. En ese momento, Bolivia pertenecía a lo que era el virreinato del Alto Perú. A partir de esto, lo que ocurre es lo siguiente. La búsqueda que se lleva a cabo a partir de lo que es, en principio, vuelvo entonces atrás a 1815, sin perjuicio de recordar que ya desde 1810 se había declarado el primer gobierno patrio, había muchos en este primer gobierno patrio que verdaderamente no estaban convencidos de lo que se estaba hablando, ni que esto se pudiera llegar a transformar en una verdadera y auténtica realidad. Así fue que se hablaba, tanto en el continente latinoamericano como en Europa, por parte precisamente de gente que intervenía en este proceso libertario del primer gobierno patrio, se hablaba de la máscara de Fernando VII, que había sido el rey de España que había derrocado a Napoleón Bonaparte. Por eso voy a 1815, para tratar en la medida de lo posible de ir entendiendo cómo no todo es como se lo muestra. Acá también hubo mucho vendepatria metido adentro de esto, que verdaderamente no estaban totalmente convencidos que estas ideas y estos proyectos y estas cosas podían salir adelante. Aunque esto no está en los libros de historia, porque a veces queda mal decirlo, y porque a veces yo reniego, inclusive en este momento, ¿no?, reniego de hacer nombres que son próceres históricos y que verdaderamente tienen un bien ganado lugar en la historia argentina, pero que digamos que no fue del todo clara y del todo limpia su conducta y su actitud frente a lo que fue el proceso revolucionario del 25 de mayo. Vuelvo a 1815 y entonces me encuentro con que en Europa se llama a un congreso de lo que habían sido las potencias vencedoras de Napoleón Bonaparte. El congreso este se llamó el Congreso de Aquisgrán. Ahí se reunieron las grandes potencias vencedoras de Napoleón, Austria, Prusia y Rusia, y después fueron incorporados otros países europeos, pero en principio se incorporaron después dos, se incorporó Gran Bretaña y se incorporó, había otro más, por eso se formó después lo que se dio en llamar la Pentarquía. La Pentarquía como forma de gobierno, llamémoslo así, de orden colectivo para toda Europa, y no continuar con las peleas internas de los distintos países europeos. En este congreso se fijaron las pautas de lo que eran procesos de no agresión, procesos de formas de consultas o de interconsulta entre ellos, llevar a cabo inclusive mismo algún tipo de conversación respecto de lo que eran formas a llevar adelante en los distintos procesos que se estaban dando, inclusive mismo en los distintos lugares a donde ya se había fijado espacios coloniales. Vuelvo a repetir, esto es 1810, fue precisamente el primer gobierno patrio en la República Argentina. Ya para todo el universo existía entonces ya un sistema de coloniaje en donde habían pueblos, llamémoslo así, su caso, ¿no? Alemania, Francia, Prusia es Alemania, inclusive mismo Rusia, incluido después Gran Bretaña, que ya tenían sus espacios coloniales abiertos en América Latina y en África. Lo que determinó que indudablemente estos procesos coloniales no se daban solamente en lo que era la subordinación de los pobladores de esos territorios, sino que era directamente el manejo total y absoluto de esos pobladores, como así también de los territorios, como para poder en esos espacios llevar a cabo todo lo que eran procesos de desarrollo que a ellos pudiera interesarle, a las grandes potencias, en lo que significaba su propio beneficio. Ya aquí empezaron a trabajar en estos procesos coloniales, empezaron a trabajar las grandes potencias en lo que significaba algo que era la teoría, llamémoslo así, de los mandatarios, aquellos que estaban ubicados en los espacios coloniales, que ocupaban espacios relevantes, llámese porque se habían adherido por propia convicción, o de lo contrario porque lo hacían por intereses. Entonces comienzan estos espacios colonizadores a trabajar sobre esto que se llamaba, en su momento, se llamaba la burguesía. Y sobre esta burguesía comienzan a trabajar para su propio beneficio. Esto es el nacimiento, y hablo de todo lo que yo me voy a referir pura y exclusivamente al continente latinoamericano. Circunstancialmente, lo que voy a hacer es alguna que otra referencia a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así se va comenzando a hacer este proceso de influencia en estos territorios. Y a partir de ese proceso de armado de la burguesía, no digo de toda, pero de gran parte de ellos, fue que comenzó a trabajarse en lo que era las explotaciones de determinados productos que resultaban para Europa productos o inaccesibles, o productos buenos y baratos, o de lo contrario a precio regalado. No hay que olvidarse que en la República Argentina, lo que hoy se conoce como la República Argentina, que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, es un territorio muy extenso. Voy acá resumo un poco lo que pasa con el resto del continente latinoamericano, y por lo tanto, en este espacio tan extenso había posibilidades de desarrollo de todo, a punto tal que los buques extranjeros llegaban acá, al país, a cualquier parte, bajaban, se llevaban tanto sea ganado vacuno, ganado ovino. Entonces todo esto fue generando una situación de dependencia. Bueno, no quiero hacer demasiado extenso y largo esto, porque voy a seguir con posterioridad, y entiendan que largué, estamos en 1815, y en este libro llego hasta 2014, así que no lo voy a hacer demasiado largo. ¿Llega a los piratas o a los vendepatria? A los vendepatria. Vendepatria fueron aliados de los piratas. Por eso digo. Fueron socios de los piratas. Hasta ahora habló de los criollos, habló de los piratas. Claro. Bueno, ahora hemos hablado de cosas serias. Ahora yo voy a hablar algo para que nuestros oyentes se diviertan un poco. Porque hay un... Yo voy a bautizar en el día de hoy a Capitanich. Te voy a decir, lo voy a bautizar como Fidel Pintos. ¿Se acuerdan de Fidel Pinto, bla, bla, bla, de la Nación? Fidel Pine. El bla, bla, bla, de la Nación. Un personaje. Y cuando amagaba a sacar, ¿se acuerda? Y se escondía dentro del otro hueso. Bueno, bla, bla, bla, de la Nación, que era Fidel Pinto, tenía una forma de hablar que no se le entendía nada. O decía palabras que no le entendía nadie. Bueno, yo creo que Capitanich tiene un diccionario propio. Y vamos a ver. Una palabra de evaluación, por ejemplo, para él es, por ejemplo, vamos a empezar por devaluación. Tipo de cambio con evolución conforme a parámetros de seguimiento respecto a otras monedas de los efectos de garantizar su competitividad. Eso es devaluación. ¿Quién carajo entiende lo que quiso decir? Bueno, vamos a inflación. No, inflación no existe, existe dispersión de precios. Aumento de sueldo. Bueno, aumento de sueldo es reconocimiento a las fuerzas de seguridad. Cuando le dio aumento de sueldo a la policía. Claro, pues si no, los obreros van a pensar como le da aumento de sueldo a los demás y a nosotros nada. Entonces él dijo, reconocimiento a la fuerza de seguridad, no es un aumento. Razonabilidad, desde el punto de vista de la capacidad de cumplimiento de la preservación del poder adquisitivo del salario. Eso significa moderación de suba salarial, es decir, tope. Qué rebusco. La fuga de dólares, tendencia inercial de la reducción de reservas. Pero hay que hacer un diccionario. Si no, no vamos a entender una mierda este hombre. Es lógico. El lenguaje flaxo. Acuerdos de precio. Perspectiva de mayor certidumbre a los efectos de lograr una convergencia de precios y salarios a los efectos de desincentivar expectativas que sean alcistas. Y la crisis energética. Cuando uno tiene una estrategia de crecimiento económico, de desarrollo y de ingreso, obviamente se dan las condiciones para que surja determinado tipo de inconveniente. Más fácil corte de luz. Corte de luz o corte de gas. No tenemos gas, no tenemos petróleo. Expresión incorrecta de mi parte, error. Saqueos. Vamos a ver qué significa saqueo. A ver, a ver. Acciones deliberadas por grupos determinados con el objeto de provocar daño y o delito de cualquier naturaleza. Congelamiento. Acuerdo voluntario de precios. Ese congelamiento. Y corte de luz programado, sistema de interrupción de servicio de carácter rotativo. Pero había lugares que estaban 2 meses sin luz. ¿Y cómo rotó? Bueno. Cada rotación era de 2 meses. Podía ser de 6 también. De semana, de 10 días. Bueno, está bien. Pero a partir de ahora, cuando mencione a Capitanich, no voy a decir Jorge Capitanich. Voy a decir Fidel Pinto. Bla, bla, bla, de la Nación. Bueno, ahora sí. ¿Con quién entramos, Jorge? Y vamos a escuchar oyentes, a ver qué nos quieren decir. Ya son casi las 20 horas, estamos a un minuto, hay 20 grados 9 décimas de temperatura. Digamos las vías de comunicación, que todavía no se las hemos dado. El número de línea rotativa es 4535-5999, 4535-5999. Si nos llaman fuera del área de Capital Federal o Gran Buenos Aires, anteponen el prefijo 011. Vamos a dar el número de correo electrónico, la dirección de correo electrónico tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Nos pueden escuchar por internet en la página de la radio www.belgrano650.com.ar, radio en vivo. Nos encuentran en Facebook Tiempo Nacional. Y ahora vamos a ver qué nos quieren decir los oyentes. Recuerden que hoy estamos con Leonardo Castañino y ahora nomás se viene el segmento de Historia Argentina. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compra y consignaciones. Consultas sin cargo. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, Rubén, Mati, Roberto de Saavedra. Te quería hacer una pregunta, Rubén. ¿Es constitucional que un gobierno se quite los subsidios por el solo hecho de no adherirse al paro, como le está pasando a al transporte? No, porque eso ya sería lo último, no quitarle el derecho a parar. Yo no sé, porque ya con este gobierno no sabemos qué hacer ya. Para mí esto echaron algo en el aire y a los argentinos nos cegó de tal manera que no sabemos qué hacer, ¿eh? Y buenas noches, este es un mensaje para Rubén, para Macri. Soy Alicia de Balvanera. Bueno, hoy va a estar el doctor Guizueta y el doctor Castañino, así que va a estar un programa muy interesante. Le pediría a Rubén, si me puede, que ya se lo pedí varias veces, el nombre del cacique mapuche que reunió a todos los caciques de acá y después los mató. Y por favor, Macri, si me dice el libro que de ayer que habló Zaffaroni, que creo que es Derecho Penal Militar o algo así, y lo escribió con otra persona. Si puede también decírmelo por la radio, porque no alcancé a anotarlo, se lo voy a agradecer. Y estoy esperando el programa con mucho interés. Muchas gracias, buenas noches, y como siempre, muy bueno el programa. Bueno, vamos a decirle que el cacique... Yo creo que es el cacique Calfucurá, pero mañana, si me acuerdo y tengo tiempo, voy a buscar entre... Porque ahora no tengo forma de buscarlo. Yo sé que, pero a mí me suena Calfucurá. Muy bien. En este momento me suena Calfucurá. Mañana le reafirmo si es Calfucurá o no. Pero quedó claro, ¿eh? No nos tiene que volver a llamar para preguntarnos. El libro al cual preguntaba era, como usted decía, El Derecho Penal Militar, y lo escribió junto a Ricardo Caballero. Estamos hablando de Eugenio Zaffaroni, es la nota que leíamos en el día de ayer. Señor Giovannini, Macri, compañía, muchas buenas tardes. Le habla Guillermo de Núñez. Recién estaba viendo la televisión, un programa de que veo siempre todas las cosas que tienen un poco, en fin. Y resulta que la señora presidenta, si se le puede llamar presidenta, me corta el canal para sacar cadena nacional para hacer payasadas, versos, toca de tamboreletes, ella está con su amigo Boyú y compañía riéndose ahí. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando en la Argentina. No sé cómo los argentinos aguantamos tanto para salir a la calle y terminar con todo eso. Muy buenas tardes, habla Guillermo. Buenas tardes, señor Giovannini, Roberto de Temple lo saluda. A 24 horas de haber lanzado el programa de emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, en la cancha de Banfield, llegaron en moto, sacaron armas de guerra, fusilaron a 10 por el tema de la droga, por el tema de ir a ver el Mundial, ningún detenido, en la puerta de la cancha, en la puerta 12 de la cancha. Si la impunidad la dan ellos, a los chorros que laburan para ellos, esos que andan en moto y le tiran tiro a la pobre gente que está ahí afuera de la cancha, son los que vienen a afanar, y los protegen ellos. Así que, ¿qué viene acá a decretar la emergencia? Que se metan cana a ella, hay emergencia en seguridad. Buenas tardes, señor Giovannini, soy Alejandro Lugano. Ayer le decía que, por ejemplo, el 1 de julio se van a cumplir 40 años de la muerte de Perón. Y preguntaba si alguna radio va a hacer algún especial sobre Perón. No lo decía por usted, señor Giovannini. Yo sé que usted siempre dedica todo su programa ese día a conmemorar la fecha, ya sea el 1 de mayo, el 12 de junio, que también son fechas especiales. Lo decía por otras radios, ya sea radios del gobierno como Radio Nacional o radios oficiales. Radios del gobierno como... Estoy seguro que en Radio Mitre no van a dar ni una palabra sobre Perón. Estoy seguro de eso. Radio Nacional no sé. Eso preguntaba. Si alguna radio que no sea usted va a dedicar su programa a Perón. Me imagino que sí, ¿no? Más allá de los 10 o 15 minutos que se dedican, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Pero yo quería saber si las radios iban a hacer algún especial sobre Perón ese día. Pero no lo decía por usted. Muchas gracias. compañero Giovannini, compañero Macri, compañero Venegas del partido FE, les habla el compañero Villero de la Ferreira, la matanza, la falta total y absoluta de la verdad del gobierno nacional, neoliberal, como progresista comunista, se patentiza de mil formas, todos los días y a cada instante. Ejemplos sobran. Por ejemplo, no devaluar y aumenta el dólar. Si la inflación fuera del 25%, estaríamos por los aires y en jaguar. Tercero, el aumento de la nafta, combustible, que produce un parate social ya conocido. Cuarto, los subsidios disparados al pobre bolsillo del trabajador con hambruna. Jalona la década perdida, como década perdida, podrida e infame contra el trabajador argentino. Buenas tardes, muchachos. Quería saludar al compañero Mario Buzueta, un maestro, y muy contento de que esté de vuelta entre nosotros y escucharlo. Un gran abrazo. Mañana nos vemos. Daniel de Loma de Zamora. Buenas noches, compañero. Carlos de Avellaneda, saludo y salud para todos. La verdad que no sé lo que estará hablando la presidenta ni lo que va a hablar, pero esto, acuérdense lo que yo le digo, me gustaría que graben el mensaje. En unos años, que Dios quiera, estemos con vida, no vamos, ya van a salir los testimonios de médicos, esta mujer no está bien mentalmente. Es decir, va a quedar como Juana la Loca. Porque ahora está haciendo cualquier cosa para hablar, para decir, para decidir, cualquier cosa con tal de frenar el paro, cosa que no lo va a poder hacer. Sinceramente, la vengo observando, fíjense en los gestos, fíjense en las cosas que habla. Está, compañero. Bueno, pues ya la lucha, seguiremos hasta morir. Hasta luego, compañero. Rubén, habla Fernando de Moreno. Mirá, estoy mirando La Déspota por televisión en Tecnópolis. Eso no es Tecnópolis, es Tontonópolis. Rodeadas con todo su séquito, ¿eh? ¿Sabe cuál es la diferencia entre La Déspota y los jubilados? Ella está rodeada con todos sus éxitos. Y el jubilado está sequito. ¿Eh? La diferencia es mínima. Séquito va con acento. Y sequito va sin acento. Mírala bien. Las uñas bien pintaditas. El pelo bien cuidadito. Y todos sus éxitos lo aplauden. Chao, Rubén. Pasa mi mensaje. Gracias. Habla. Buenas tardes. Habla Oscar, el alemán. Quería hacer un pequeño... Derecho penal. Un pequeño... Derecho penal. Ahora quiere 1.000 patrulleros, 10.000 policías, armas y qué sé yo. ¿Cómo no es que no tenían plata para darle a los docentes 17 días y ahora la guita aparece? ¿Por qué? Porque están fruncidos, viejo. Llegamos a la hora de la verdad. Es como dice usted, el pueblo está reaccionando definitivamente. Falta todavía para ponerle el moñito a esto sin pegarle una patada en el... Mi nombre es Oscar, el alemán. Buenas tardes. Cuando nombramos a Perón, debemos recordar que estamos hablando de un estadista semejante a los presidentes que tuvimos en el siglo XIX, que guste o no guste, sus ideas fueron grandes presidentes. Por eso la Argentina, en el siglo XX, al comenzar, era el quinto país en el mundo. Gesto, educación superior a la europea. Y venían oleadas de inmigrantes europeos, que está bien, que se dice que venían a comer, pero trabajaron. No es la inmigración de ahora que viene a practicar el comercio ilegal. Y nadie lo pudo reemplazar, porque los políticos que lo siguieron, como los actuales, lo único que les importa es llenarse el bolsillo. 10 minutos pasaron de las 20 y ahora sí, entramos de lleno en el espacio que conduce acá el doctor. Le dijeron doctor, Castañeno. Ya le dijeron historiador, ingeniero, doctor. ¿Qué pasa con Castañeno? Es el hombre completo. Me parece que ingeniero y diplomático. Leonardo, vamos a continuar con esta relación que tenía Juan Bautista, sí, Alberdi con Juan Manuel de Rosas. Sí, habíamos dicho que empezó como adversario político. Que va, primero lo quiso conquistar, después se autoexilió en Montevideo. Fue adversario político y propagandístico en contra de Rosas. Hasta que finalmente se dio cuenta que no solamente que no era tan malo como había pensado, sino que incluso habla bien de él. Y lo va a visitar a Europa y hablan, se encuentran en una reunión y tienen muy buenas palabras a favor de Rosas, Alberdi. Yo voy a leer algunas frases de Alberdi, que son de cartas que le escribía a Manuelita Rosas o a Terrero o algún otro, uh-huh, persona de la época. Convengamos que Terrero era el esposo de Manuelita. De Manuelita. Que describen un poco lo que pensaba Alberdi sobre Rosas. Por ejemplo, a Manuelita le dice, en 1864, en una carta le dice: difícilmente se puede dar cabeza que exprese la posesión de un talento superior tan elocuente como la de nuestro antiguo jefe supremo del Río de la Plata. Y después le agrega: Lord Byron habría envidiado la fascinación irresistible de su mirada. Y a Terrero, en 1863, le dice: en el mismo lugar que debiera tributarse elogio y respeto al general Rosas, que tuvo tan alto el estandarte de San Martín, lo ultrajan del modo más cobarde e ingrato. Me gusta mucho oírle a usted que el general Urquiza contempla y respeta al general Rosas en lo que prueba cordura y sensatez. Después hay un incendio en la casa de Rosas, que incluso sospecharon que podía haber sido adrede para quemar los papeles que había llevado Rosas. Y entonces Alberdi le dice a Terrero en una carta, le dice que tema que sea obra de enemigos de Rosas con el fin de hacer desaparecer sus papeles. Y luego le agrega: la causa real del general Rosas se halla triunfante y respetada hasta en los puntos más vulnerables por sus enemigos. Dice: y él es acusado criminalmente, porque le hicieron un juicio a Rosas y muchos salieron en defensa, incluso el mismo Alberdi. Incluso lo incentiva a que se defienda, porque entre las cosas que lo acusaban de muchas cosas, pero una de las cosas que lo acusaron acusar de haber robado dinero del Estado. Entonces ahí Rosas, digamos, dice que no se puede quedar callado y hace como un protesto, viene a ser, ¿no? Un escrito, uh-huh, que lo hace traducir en varios idiomas y lo manda a distintos gobiernos, incluso le manda a Urquiza para que lo distribuya acá. Y entonces Alberdi opina y le dice y le hace decir a Rosa incluso que tiene la obligación de defenderse. Cree que una masa de documentos sería más eficaz que un grueso libro, y le pide disculpas de no haberlo ido a visitar. Dice: el ejemplo de moderación y dignidad que está dando a nuestra América despedazada por la anarquía es para mí una prenda segura de que le esperan días más felices que los actuales. Y después, también en agosto del 64, en una carta que aparece en las memorias de Alberdi, el mismo Alberdi expresa, dice: el ejemplo de Rosas, de refugiado digno, de resignado, laborioso, en Europa no tiene ejemplo sino el de la vieja Roma. Y lo compara con otros generales desterrados en Europa y dice: Solo él no ha conspirado para recuperar el poder, ni ha hecho la corte a los reyes, ni buscado expectabilidad ni ruido. Solo él ha vivido como un hombre. Solo él ha vivido del sudor de su trabajo de labrador sin admitir favores de extraños. Es indigno y vergonzoso atacar a un hombre semejante en semejante situación. La memoria que sin frases y reducirse a cifras, documentos y hechos. Valor de la moneda en tiempo de rosas y en la actualidad. La deuda de entonces y la de hoy. La ley que dio el poder a Rosas, sus renuncias, las aprobaciones, la aprobación legislativa de sus actos, los títulos y honores recibidos, las fronteras de entonces y las de hoy, la fortuna que tuvo Rosas y la que tiene hoy. Y haciendo referencia al sable de la independencia que le había donado San Martín, dice: no hay que olvidar el testamento de San Martín, cómo vive en Europa y las atenciones de que es objeto. O sea, lo que lo incita a que con cifras y con documentos haga una comparación entre lo que había sido su gobierno y lo que incluso dejaron los que vinieron después. Claro, incluso en una carta a Terrero le dice Alberdi, le dice: cuando veo la nación sin gobierno, yo le preguntaría a Urquiza por qué volteó a Rosas. ¿No dijo usted que era para organizar y constituir un gobierno nacional? ¿Lo que existe hoy es un gobierno regular? Y después todavía, hablándole a Terrero, le dice: había una página en que parangonaban los gobiernos, o más bien las personas del general Rosas, del general Mitre, para hacer resaltar la enorme superioridad del primero, o sea, de Rosas, superioridad de Rosas sobre Mitre. Y preocupado por la salud de Rosas, dice: hoy es necesaria su vida, no solo para ustedes y muchos amigos, sino para la historia y tal vez para el porvenir inmediato de nuestro país. Y después dice otra frase, que dos frases que son bastante lapidarias. Una es, dice, que donde él se arrepiente, dice: yo combatí su gobierno, lo recuerdo con disgusto, dice Alberdi. Y hay una frase que dice: mientras se levantan altares a San Martín, su espada está en Southampton, sirviendo al trofeo monumental de la tumba de Rosas, puesta en ella por las manos mismas del héroe de Chacabuco Maipú. Y agrega: su conducta en Europa no ha sido inferior a la de San Martín. Eso lo dice Alberdi, y que todos han ocultado. Convengamos que Alberdi lo exaltan por ser el padre de la Constitución, sí, Nacional, pero no dicen estas cosas, no, con respecto al pensamiento de Alberdi sobre Rosas. Y todas las infamias que fueron creadas para devaluar la figura de Rosas, que fue uno de los más grandes argentinos. Sí, es que y crearon infamias, y cuando no pudieron, se callaron. Digamos. O cuando no pudieron ocultarlo, inventaron cosas. Como se le suele suceder. Hoy por hoy mismo. Sí. Muy bien, ingeniero, muy bien. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Veinte grados nueve décimas. Rubén, ¿qué tenés ahí? Y tengo algo que a veces cuando me dice: che, pero vos siempre le pegás a Cristina, ¿qué querés que la felicite? Vos fijate una cosa. Eso mientras... es violencia de género, ¿eh? No, yo solamente saco a relucir las barbaridades que está cometiendo. Acá, cuando yo me opuse rotundamente a la renacionalización de YPF, dije los motivos y dije que lo que estaba haciendo era una gran estafa a la nación argentina. ¿Por qué? Porque se estaba recuperando una empresa vaciada en petróleo, adquiriendo y asumiendo la deuda de esa empresa. Al momento que una empresa es expropiada, los activos y los pasivos quedan en tus manos. Ellos le dijeron a la Gilada que no iban a pagar un peso, y ya hubo acá un estúpido que me llamó y me dijo que yo era un mal argentino, un antipatriota, porque estaba oponiéndome a la renacionalización. Yo di mi motivo por qué me oponía, diciendo que esto era una gran estafa y que el Congreso de la Nación, los castrados que están ahí, los eunucos que están ahí, aplaudieron para no quedar mal y apoyaron la renacionalización en perjuicio del país y de sus propias provincias. Entonces yo, como hablo siempre, a mí me gusta ofrecer pruebas. Siempre ofrezco pruebas de lo que digo, porque en política de charlatanes estamos llenos. Recién les di una muestra de Fidel Pinto, bla, bla, bla de la Nación, que para decir una palabra necesita 19 para definir una situación. Eso se llama idioma bizantino, porque nadie entiende un carajo de lo que están discutiendo o lo que están hablando. ¿Se acuerdan las discusiones bizantinas? Bueno, eso es el idioma de este gobierno. Entonces yo quiero demostrarles a ustedes, con elementos concretos, que esta señora progresista está al servicio de la deuda externa. Cristina, presidente de la Nación Argentina, a provincias petroleras: o se endeudan o habrá quita de concesiones. ¿Qué decía yo cuando me oponía? Que lo único que se estaba haciendo era asumir una deuda, después se iba a tener que indemnizar, porque la misma Constitución lo dice. Yo ponía como elemento la Constitución argentina. El artículo 17 de la Constitución argentina dice claramente que para poder expropiar, previo indemnización. Vos no podés expropiar, de hecho. Entonces, indudablemente, si iba a juicio, se iba a perder el juicio. Hubiese sido diferente si se hubiese investigado el cumplimiento del contrato y si hubiera iniciado una acción legal por incumplimiento de contrato y pedir el resarcimiento necesario a los efectos de que se indemnice al Estado Nacional por haber vaciado la empresa. La expropiación, no, lo que quería abundar en lo que vos estás diciendo, para que la gente lo tenga claro: la expropiación no puede hacerse de forma lisa y llana, debe ser por causa de utilidad pública, de forma tal que se expropió, no se fijaron las causales, tampoco no hubo tasación de lo que se expropiaba, ni se le explicó a quién se lo expropiaba las razones y motivos por qué se lo expropiaba. Que eso es lo que marca la Constitución. Bueno, doctor, usted es otro antipatriota y otro antiargentino como yo. Yo creo que la defensa del patrimonio nacional se hace a partir de lo que significa la defensa de los intereses nacionales, pero no llevar adelante determinado tipo de conductas y actitudes que lo que significan es generar endeudamientos, generar dependencia, generar formas y modos y más de deuda externa. Vos lo dijiste. El gobierno nacional tomó nota de la negativa de algunos gobernadores de provincias petroleras que no quieren endeudarse para pagar el resarcimiento a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones. Cristina insiste en que las 10 provincias que integran el directorio de YPF emitan unos 2.450 millones de dólares en bonos destinados al pago a la petrolera española. De lo contrario, amenaza con quitarles áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados a ese desembolso. Bussi, Chubut, Zapag, Neuquén y Pérez Mendoza ya avisaron que no aportarán. Tienen una situación fiscal compleja que les impide actuar como inversores petroleros. El próximo martes se tratará en diputados el acuerdo de compensación a Repsol. Ustedes ven que los diputados y senadores que deberían representar al pueblo argentino o a sus provincias, en el caso de los senadores, se hacen bien los pelotudos y apoyan todo esto, porque detrás de todo esto hay mucha plata que no va precisamente a las arcas de la nación, sino a los bolsillos de estos corruptos. Y me hago cargo de lo que digo. El próximo martes 8 de 4, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto, en el día de ayer lo debatieron, el resarcimiento Repsol por la expropiación del 51% de acciones tras la estatización de YPF. La votación ocurrirá en un contexto de visible molestia de los gobernadores de las provincias petroleras a las que el gobierno nacional está presionando para que se endeuden por 2.450 millones de dólares y así compartan con Nación los desembolsos. Ya en Senado, los representantes por Chubut, Graciela Di Perna, se abstuvo en la votación y explicitó la postura de su gobernador Martín Bussi, a su vez titular de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, por el alto costo económico y financiero para la provincia. Son tres los mandatarios provinciales que abiertamente se niegan a endeudar a sus provincias para pagar la cuenta de Repsol. ¿No era que dijo el ministro de Economía y la presidenta que no se iba a pagar un peso? Pagar un peso y no. Y vamos a pagar un peso, tratando de hacerme quedar en ridículo. Es un estúpido que lo único que hace es confundir a la sociedad a los efectos de entregar a su propia patria. Esa es la diferencia entre este programa, que cuando habla, habla con conocimiento, y los giles que se dejan empaquetar con discursillos, con un tufillo muy oloroso, con un gran olor a podrido y a negociado. Sí, es que el negocio de los bancos internacionales es endeudar a los países y que además no puedan pagar la deuda. Por supuesto. Porque la guerra Paraguay... porque es el endeudamiento, ¿qué significa? Significa que todas las riquezas nacionales tengan que ir en manos de los acreedores, porque cada día estamos más lejos de poder pagar la deuda externa. Claro, vos fíjate, yo a veces pongo como ejemplo la guerra Paraguay, que Paraguay no tenía deuda externa, era el único país latinoamericano que no había tomado deuda externa, lo destruyeron Paraguay y a su vez endeudaron Argentina y Brasil. Fíjate vos lo que dice en su momento cuando se privatiza, se renacionaliza: no vamos a pagar en efectivos ni a endeudarnos por las acciones de YPF que nos corresponden, había dicho Zapac. Semanas atrás Neuquén tendría que asumir obligaciones con Nación por 1.024 millones de dólares. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo, muchachos, para que nos pongamos en claro de esta situación. En su momento, la planificación que hubo fue endeudar a la Argentina, y esto lo hizo el proceso con Martínez Díoz, y después lo continuaron Alfonsín, lo continuaron todos. Pero las garantías que se habían ofrecido eran las empresas del Estado. Esas empresas a las cuales la hicieron endeudarse ficticiamente a través de Martínez Díoz, donde Hacienda supuestamente recibía créditos que nunca se vieron en la Argentina y eran meros asientos contables, porque el dinero nunca iba a las empresas que se habían endeudado ficticiamente. Cuando termina todo este proceso, Estados Unidos, o los acreedores, vamos a llamar, no hablemos de Estados Unidos pueblo, hablemos de los acreedores, las grandes financieras internacionales, se reúnen con Kissinger y exigen el pago de la deuda externa de toda Latinoamérica, no solo de Argentina, con las empresas del Estado. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron con todas las empresas del Estado. Ahora, todo esto que están haciendo de endeudar las provincias, ¿cuál es la garantía? La tierra. El próximo paso es quedarse con nuestras tierras, quedarse con la Argentina. Si me equivoco, quizás no llegue a verlo, porque es un proceso que va a ser no tan rápido, como porque por ahí se me no va sé, la vida en ello. No sé. Pero por lo menos lo he advertido, porque he estudiado profundamente cómo se viene actuando y hacia dónde se apunta. El próximo paso es quedarse con la Argentina o dividir la Argentina donde ellos puedan manejar la nación argentina a gusto y piacere. Y las garantías son las riquezas del suelo argentino y nuestro territorio, porque ya no tenemos más nada que ofrecer en garantía. No creo que paguen mucho por el actual presidente y todos esos estúpidos que van a aplaudir ahí si los ponemos como garantía. ¿Viste que muchas veces se habla de Patagonia como un país aparte? Claro. Hoy escuché por radio, yo no sé si es cierto. ¿Viste que hubo aumentos de no, todo luz lo que y se, de gas? Como... De lo que se dice en la radio no le creas nada. Sí. Aumentos de salvo gas, a tiempo nacional. Sí. Aumentos de gas y de luz de, no sé, 400, 500%. Yo no sé. Menos en la Patagonia no va a haber aumento. Sí, ¿cierto? Exacto. Yo lo leí. Sí. Exacto. Y yo digo, pero ¿cómo es un país aparte la Patagonia? ¿Cómo? Lo que vos estás apuntando ahora, fíjate vos, yo te voy a dar de parte mía lo que es un ejemplo, pero vivido de forma directa y personal. En un momento que me tocó precisamente estar en Europa, resulta que yo en ese momento tenía, siempre fui en ese sentido bastante traste inquieto de en lo que es la investigación de determinadas cuestiones, aunque indudablemente yo en ese momento todavía no tenía formación universitaria. Entonces, pero quiero avalar lo que vos estás diciendo. En toda Europa yo no pude, salvo rarísimas excepciones, llegar a conocer a alguien que uno le decía la República Argentina, decía, ah sí, Río de Janeiro, eso como punto uno. Eso ocurría en Europa en general. Norte de África, Turquía y Grecia, para ellos esto no es Argentina. Argentina, dicen, ¿Argentina qué es? No, eso es Patagonia. Cuando uno le explicaba qué era, dicen, no, Patagonia. Por eso avalo lo que vos decís en el hecho de que efectivamente había, y no estoy hablando hace 70 años, ¿eh? No. Es que yo creo que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Indudablemente hay un desconocimiento total y absoluto, y es preferible de la República nuestra, más que nada de la República Argentina, tapar una cantidad de cosas, de cosas positivas me refiero, porque indudablemente hace a la apetencia de muchos países exteriores que les puede llegar a interesar entrar a llevar a cabo negocios, que yo los llamaría negociados, porque efectivamente es un país que da para todo. Es que yo creo que está, hay como un plan para dividir la Patagonia, separarla del resto. Bien puede ser, bien puede ser. Observemos, y abonando lo que dicen ustedes, el gobierno cada vez que surge algún problema en alguna provincia, especialmente en las provincias, en todas las provincias, siempre dice, bueno, es un problema de la provincia, como si la nación no existiera. Claro. No se asumieron. No nos olvidemos, yo esto lo he dicho muchas veces aquí en este programa, que el preámbulo de la Constitución Nacional menciona por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de pactos preexistentes de los convencionales que dictan la Constitución de 1853. Indudablemente esos pactos, como cualquier pacto, puede ser denunciado por la voluntad popular o la voluntad soberana del pueblo de una provincia y separarse de la nación argentina. Eso, claro, eso sería legal y estaría permitido desde el punto de vista jurídico. Y si queremos invadir, ¿con qué vamos a invadir? Es que a esa provincia que, para someterla. Creo que los ingleses... Yo hago esta pregunta nada más. ¿Cómo nosotros podríamos defender una secesión de dos o tres provincias argentinas que soberanamente el pueblo decide separarse porque el Estado-Nación no existe? Claro, por eso. Yo creo que los ingleses geopolíticamente siempre, ¿qué quisieron hacer? Sacar a los españoles de América, o por lo menos introducir libre comercio, y dividirlos. Tanto así que el Virreinato de Río de la Plata separaron Río Grande do Sur, Uruguay, Mato Grosso, Paraguay. El Alto Perú. Alto Perú, parte de Chile. Y esa política no terminó, porque lo de los Malvinas. Ingleses hace 500 años que siguen haciendo, tienen la misma política, y van a tender a seguir separando distintas provincias. Ingeniería. Y nosotros ni nos damos cuenta, estamos... No estamos dando cuenta, nosotros nos damos cuenta de hace mucho tiempo que venimos sí, hablando de todo esto. Sí, vos te das cuenta, Rubén, pero a pero salir a la calle y preguntar. A la calle, claro, loco. Pero es la obligación nuestra de este programa que se vaya dando cuenta la gente. Efectivamente. Porque esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece si escuchamos a los soberanos de este programa? Me parece correcto. 4535-5999, 4535-5999. De criollos, coma, vendepatrias y piratas, así se llama el libro que se presenta mañana en las 62 organizaciones, Avenida Independencia 3058, a las 18 horas. Nosotros. Sí, sí, porque una mujer el otro día se me quejó, no le pasaron el mensaje al aire y se fue a Belgrano y Urquiza. Bueno, nos habrá escuchado mal porque nunca hablamos de la Avenida Belgrano, siempre hablamos de la Avenida Independencia porque nunca se mudó a la 62 organización. Mañana 9 de abril, después va a ser otro recordatorio, por qué mañana es un día importante para que se presente este libro. Rubén después los va a contar nuevamente. Adelante. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Juguetes antiguos, figuritas, álbums, papelería, curiosidades. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Hola, felicitaciones por el programa y estuve escuchando a la presidenta y la verdad que me tengo que tomar un balde de pastilla contra el asco. ¿Por qué no le preguntás qué jubilado puede ir a comer afuera? Es una caradura, no tiene vergüenza. Chao, muchas gracias. Macri, Giovannini y toda la mesa, Espínola, que Dios los bendiga por todo lo que hacen por los jubilados. Esta señora presidenta recién habló de la palabra, en vez de hablar de los crímenes que hay y de la inseguridad, de la droga, habla estupideces, no tiene corazón, no tiene corazón, es una malvada, no sé cómo puede gobernar al país, que lo destruyó todo, lo destruyó y quiere destruyéndolo. Dios y la patria te lo demanden. Rubén de Floresta. Bueno, hola, buenas tardes, te habla Antonia. Qué contenta que estoy como jubilada de la mínima, que dentro de poquito vamos a poder ir a comer a los mejores restaurantes, porque los fines de semana están todos los restaurantes llenos. Me ella lo que dice, los restaurantes y las confiterías, que vos pasás obligada por ahí, hay dos, tres mesas en algunos restaurantes. Los que sí, los millonarios que están en el gobierno, sí. Están en los mejores restaurantes. Es lo peor que he visto en la vida, es esta mujer. Es cínica, mentirosa. Se las ve venir lo que va a pasar pasado mañana. Eso es lo que pasa. Es una. Sí, buenas noches. Me gustaría saber si alguno de los periodistas o algún oyente escuchó a la presidenta y me puede informar de qué habló. Yo supongo que habrá hablado del desastre de la inseguridad, de los 20 jubilados que han matado en su casa, los lincharon y los robaron, todos los muertos que hay todos los días, supongo que habrá hablado de la inflación, capaz que habló de los jubilados, capaz le va a dar algún aumentito, o también, supongo, primer tema, habrá hablado de las inundaciones, del problema de Neuquén, del problema que hay en La Plata, del problema de la capital, de la inundación en Luján. Supongo que la cadena habrá sido por esto, ¿no? Sobre todo por la catástrofe que pasó en Neuquén. A lo mejor me equivoco. Les agradezco mucho, ¿eh? Habló Ana. Bueno, Rubén, acá estamos bastante complicados del agua, bastante complicados, pero se acuerdan de nosotros cuando nos sacan plata, ¿sí? 50 millones de dólares están acá de la comuna de Bragado y el intendente no se digna recibirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Obrar en consecuencia? ¿Qué tenemos que ir a romper todo? Es lo que no queremos y no lo vamos a hacer. Pero recíbanos, al fin de hacerme hablar. Sí, buenas tardes, doctores de Giovannini. Necesitaría un gran favor suyo, como ahora dan los cupos. los volantes cuando le pagan en el Banco Nación nos dice la próxima fecha que se cobra. No sé cómo cualquier fecha se cobra, o el 0 o el 1. Si usted fuera tan amable, que sé que se maneja con la computadora, yo no, este sí me lo puede decir por radio. Ya desde ya le agradezco. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, Tiempo Nacional, AM650. Saludo a toda la mesa y a vos, Giovannini, que sos el onomate de este programa. Habla René de Avellaneda. Estoy indignado de esta indigna que interrumpió el programa para decir tantas estupideces que solo le interesan a los idiotas y aplaudidores pagos. Para que la gente se entere, nunca habla de justicia, porque los delincuentes conviven con los chorros, la inseguridad en las calles, ella ni lo siente. Y encima dice la muy hipócrita que las maestras están al rayo del sol y se mueven en situaciones adversas. Ahora defienden a los huichis y antes los hacían matar por el secuaz de Formosa o el Chaco. Que la gente escucha esta insana y se dé cuenta quiénes nos están desgobernando. Cuando vean una estatua del tuerto, acuérdense que el afano que hizo junto a ella son las consecuencias que estamos pagando y vamos a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Viva la patria, carajo! Buenas noches a los tres señores del programa que lo conducen. Recién acabo de llegar a mi casa y escucho a la señora presidenta. Es irritante lo que produce esta mujer, es irritante, no hay palabras. Ese obispo, el obispo Lozano, el otro obispo que es el consejero de ella, la verdad, ¿qué tanto vamos a aguantar que le cuiden la imagen a esta señora? Por favor. El otro diputado, Insaurralde, que venga a Caloma de Zamora, acá cerquita de los tribunales, a poquitas cuadras, en un barrio, y que venga a sacar todos los autos que abandonan acá, que lo dejan acá abandonado. Autoparte, señoras, autoparte, lo venden, los deshuesan a los autos y lo vendan. Acá nomás, la dice la fiscalía. Muchas gracias por escuchar y adelante. Tiempo Nacional, buenas noches. Norberto de Devoto, saludo a todo el equipo y a la audiencia. Jorge, Rubén, Scioli decretó la emergencia por la inseguridad. Va a suministrar chalecos y no sé cuántos elementos más contra la delincuencia. También sería importante que piense bien que ahora los delincuentes están usando ametralladoras. Entonces que los nobles policías, que tengan también igual poder de fuego, porque no es posible que vayan a enfrentar a estos delincuentes con ametralladora con un arma de puño. No sé, me parece, ¿no? Yo no quiero con esto incrementar la violencia ni nada por el estilo, pero que tengan igual poder de fuego. Buenas tardes, señor Rubén y señor Macri. Le habla Miguel de Flores. Hoy me enteré por la televisión de que quieren poner a Isabel Martínez como acusada de delitos de lesa humanidad. Y esta gente no se da cuenta que gracias a Isabel Martínez la República Argentina todavía ondea la bandera argentina. Al contrario, es una mujer que se fue pobre, que estuvo detenida, entre comillas, porque estuvo 6 años guardada o 5 años guardada. Así que usted, para mí, ¿no? Usted debería continuamente a recordarle a todos los que escuchan, bueno, los que escuchan son gente grande, ya saben lo de Isabel. Es una gran mujer. Muchas gracias por dejarme hablar. Habla Zulema de Villa Devoto. El señor Franchella y a la señora Mercedes Morán, no hay que ir a verlos ni en el teatro ni en ningún lado. Dicen en televisión que pasan cosas buenas en el país y los noticieros solo pasan lo malo. Señores, caradura, Franchella y Mercedes Morán quieren cosas buenas. No les importa que nos están matando a todos, los abuelos, los jubilados muertos. A ellos no los importa, no hay que ir a verlos en ningún lado. Ni en cine, ni en teatro, ni en verlos en ningún lado. Franchella ni Mercedes Morán. Pero me dio bronca escuchar lo que dijeron el otro día. Los escucho siempre. Un beso a todos ustedes. Disculpe que me pongo tan nerviosa de ver la injusticia que quieren hacernos en la cabeza. Perdón. Bueno, este es un saludo para el señor Giovannini, que me resulta muy simpático a pesar de no ser peronista, pero que lo escuchamos todos los días, mi hermano y yo. Y para el señor Macri. Y para el otro señor que corta los mensajes, que hace bien. Mire, yo, el problema de ANSES ¿qué hace el señor que está en representación de los jubilados? Porque estaba hablando con una locutora que iban a aumentar 1.000 pesos, pero en realidad nada, se acuerdan de la juventud y de los viejos, que le parte un rayo. ¿Me puede explicar bien cómo es eso de ANSES, que está separado de PAMI? O sea, es como el pagador ANSES, y PAMI es la mutual. Yo la verdad no entiendo nada. ¿Usted lo puede explicar? Se lo agradecería. Gracias. Oyentes que se comunican al 4535-5999. Mario. Bien. Voy a tratar en la medida de lo posible de darle a esto, digamos así, una concreción, como así también solución de continuidad. A lo que estaba diciendo hoy acá el compañero respecto de Juan Bautista Alberdi, yo en el libro lo que hago, lo involucro a Juan Bautista Alberdi dentro de lo que es el espacio de los criollos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque fue uno de los hombres que inclusive mismo al día de hoy, a mí siempre me dio la impresión que no tenía la envergadura y la fuerza, digamos así, como para ser exaltada su figura, todo lo que lo mereció Juan Bautista Alberdi por las cosas que hizo. Entonces hay un capítulo, hoy lo estábamos hablando acá con el compañero, basado en lo que son sus trabajos, que se llama Bases y puntos de partida para una Constitución Nacional. Juan Bautista Alberdi, continuando no el relato del compañero, sino continuando dentro de lo que es la estructura del libro, yo tomo de Juan Bautista Alberdi lo que es su función como su aptitud como constitucionalista. Función constitucional. Exacto. Porque indudablemente hay que tener en cuenta que en esos momentos había que, como bien lo dijo hoy el compañero, había que reorganizar al país, había que ordenarlo, porque si todas las provincias estaban en el estado de anarquía que están, el único que había logrado poner un poco de orden fue el restaurador Juan Manuel de Rosas. Indudablemente que poner ese orden era bastante difícil, como así también era bastante, digamos, improbable hacerlo, si no era a partir de algún elemento que unificara los criterios de los distintos espacios provinciales, que no son los que nosotros conocemos al día de hoy. Porque hubieron provincias, como el caso de Chaco. Chaco la constituyó en provincia Juan Domingo Perón. Y porque los fines provinciales que digamos, nacieron como estados provinciales, sí, sí, con posterioridad. Y todo el sur. Todo el sur, prácticamente. Todo el sur. Como bueno, Madalia. Pero vuelvo a Alberdi en ese sentido, a partir de lo que decía hoy el compañero. Un pensador extraordinario, un hombre de una inteligencia privilegiada, un lector, pero terrible, de lo que son los grandes escritores de la época. Hablemos de Voltaire, hablemos de Savigny, porque él hablaba y leía francés, inglés, y sin ningún inconveniente, en forma directa, captaba todos esos pensamientos como para volcarlos en este proceso de ordenamiento, como para hacer, digamos, algún trabajo prolijo que permitiera algo de llevar a cabo una unidad a nivel nacional. Entonces, en este libro, Bases y puntos de partida para un proyecto nacional, lógicamente que hay mucha gente que él tiene que tomar, o digamos, abrevar en lo que son las fuentes externas. En la República Argentina no podemos decir que había constitucionalistas, en América Latina no había constitucionalistas. Habían constitucionalistas en Estados Unidos, porque Estados Unidos, sabía de cuando declara su independencia, lo hacen un núcleo de gente intelectual muy capaz, entre los que estaba George Washington, Hamilton, Jefferson y una cantidad de gente que fueron los que generaron los grandes principios del derecho constitucional que después se plasmaron en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, sin perjuicio de esto, eso es Estados Unidos, en Europa, Savigny, Voltaire, era un escritor francés, sobre todo Voltaire, que era de consulta permanente de Napoleón Bonaparte. No era un hombre que escribía para, digamos así, para hacerle el caldo gordo a algún sector o cosa por el estilo. Y, bueno, Savigny lo mismo en lo que hace al derecho público. Y de todos ellos, Alberdi va tomando ideas a los efectos de volcarla en un modelo que permita la adhesión de estos estados, que hoy las llamamos provinciales, de estos estados federalizados, y armar una gran confederación. En principio se hablaba de esto, para poder ordenar el gran desajuste que había a nivel nacional, donde cada uno... La anarquía que había. Exacto. Yo no hablo de anarquía porque la anarquía la rompió todas Rosas. Pero después era un desajuste total. Si bien es cierto que las provincias se daban sus propias reglas y fijaban sus propias normas y demás, no es menos cierto que en esa visión Alberdi no tenía acá a quién recurrir para ver de cómo hago algún ordenamiento que permita empezar a dar la luz a la unidad nacional. Obviamente que este fue un trabajo muy duro, muy arduo, y esto es la crítica generalizada que se le hace a Alberdi. No, la Constitución, así, de parte de la gente que en esto no conoce de fondo, no, la Constitución de 1853 es la copia de la Constitución norteamericana. Yo esto verdaderamente lo considero un desatino total, y demuestra que efectivamente una persona que dice eso no solamente nunca jamás leyó las bases de Alberdi y no se involucró en lo que fue, como hoy decía acá el compañero, la verdadera forma de ser de Alberdi. Era un hombre pacifista, era un hombre integrador, era un hombre que trabajaba para buscar lo que era la solución de la problemática nacional, pero no a partir de lo que era la sumisión, sino lo que era el acuerdo conjunto de todos los estados provinciales para poder unificarse en una Constitución Nacional. Obviamente, Urquiza puede, llamémoslo así, él cuando, después que se produjo el derrocamiento de Rosas por parte de Urquiza, Urquiza, desesperado, no lo podía controlar al problema. Entonces tuvo que, en cierta forma, tratar de ver, de buscar alguna alternativa en esto. Entonces reunió una asamblea a nivel nacional para buscar la posibilidad de unidad de criterio en esa asamblea nacional de lo que era estos pergaminos que le había acercado Juan Bautista Alberdi, para que los leyera y tratara de convencer a los estados provinciales que esto era un trabajo inicial y después había que perfeccionarlo. Bueno, en este libro se trata este tema, y hay muchas cosas más que son muy interesantes, porque el preámbulo de la Constitución de Alberdi verdaderamente tiene cosas que son excepcionales, y que me gustaría, y esto me hace recordar al hecho de mañana, me gustaría que mañana podamos volcarlo en lo que es la charla que vamos a dar sobre este tema. Verdaderamente es ejemplificador. Muy bien, recuerden, mañana a partir de las 18 se presenta este libro, de Criollos, Vendepatrias y Piratas. Lo escribió Jorge Mario Goizueta. Si puede hacer que sea Avenida Independencia 3058, Avenida Independencia y Urquiza. Yo mañana falto con aviso, mirá que voy a hacer. Jorge, mirá que a las 8 los echan, así que si falta todo el programa, me estará haciendo un Jorge, yo quiero comprometerme con toda la audiencia de Rubén y de nuestro programa, lo llamo yo porque sí, ya me siento integrado, es tanto tiempo que estamos juntos, yo me comprometo con ustedes a que eventualmente, en algún momento que ustedes quieran, como vamos a seguir en esto, en la medida que el tema mío de salud de garganta me lo permita, entonces desarrollarlo un poco más, sí, como para que la gente, las inquietudes que tenga, se le puedan ir saneando. Y después voy a hablar con el autor a ver si me da un libro para que lo podamos sortear con la audiencia. Ah, tenés razón. ¿Eh? Habla con el autor. Voy a hablar con el autor a ver qué me dice, o con el editor. Son medio picotero los autores. Leonardo Castañeno, gracias. Nos reencontramos el día viernes. Si quiere pasar mañana, voy a estar solo. El que quiere venir mañana, golpea y entra. Daniel Espínola nos hizo operación técnica y puesto en el aire. Ustedes, sí, también se quieren ir, se van a ir todos. Mañana estoy solo, me opero yo solo. Quédense en Radio Belgrano porque ya llega, como siempre, la danza de la fortuna. Tengan todos muy buenas noches. Radio Belgrano. AM 650. Buenos Aires, Argentina. Auténticamente la radio.